tu voz, canta al Señor, todos juntos aplaudiendo celebrad. Pues Dios es digno de adoración, glorifica al Rey de Reyes por su gran majestad. Celebrad, celebrad, aclamando al Señor, que ganó la victoria para mí. Celebrad, celebrad, su gracia y bondad, el Señor ya triunfó y nos dio libertad. Vamos al Señor, las manos alzando, alabemos todos. Canta al Señor, todos juntos aplaudiendo celebrad. Pues Dios es digno de adoración, glorifica al Rey de Reyes por su gran majestad. Celebrad, celebrad, aclamando al Señor, que ganó la victoria para mí. Celebrad, celebrad, su gracia y bondad, el Señor ya triunfó y nos dio libertad. Celebrad.